en un mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. Bienvenidos a Hoy no es un día cualquiera, miércoles 21 de septiembre del año 2016. La economía de la Orquesta Salsa de Conciencia, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y por unas declaraciones que escuchamos del ministro para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, el señor y además exdiputado Jesús Faría, de eso vamos a hablar el día de hoy. Los saludamos desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información y Opinión está, como siempre, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En la Producción, Kenger Jaramillo. En los controles nos acompaña Pablo Rondón. Y en la conducción, Marisela Castillo Apitz. El día de hoy vamos a tratar de hacer un contacto vía telefónico con nuestro querido José Manuel Olivares. Nos pidió 2 minutos porque resulta que lo operaron el sábado. Así que, por favor, mándenles mensajes y además deseándoles su pronta recuperación. Lo operaron de una ruptura del tendón de Aquiles. Así que José Manuel hoy está, mira, medio mochito. Amigos, los saludamos a través de nuestra plataforma de internet www.rcr.tv, también nuestra poderosa señal, la que tiene más de 85 años, 750 AM. Los teléfonos abiertos para todos ustedes, yo estoy segura que ustedes se saben nuestros números de teléfonos, pero se los repito para la nueva audiencia: 0212-482-9750. El Dilo tiene un costo de 3456, que tiene un costo de un bolívar más básico más IVA. Y las cuentas Twitter, se las recuerdo, la de la casa, la más importante, @RCR750, @JoséOlivaresM, para que le manden mensajes por esta ruptura del talón de Aquiles que tiene, que lo operaron el sábado, y el dolor, bueno, ayer supuestamente no lo aguantaba. La cuenta del programa, @HoyNoEsUnDía, ese un va en número, y @Marisari, con I y con Y. Amigos, la ciudad de Caracas un poco colapsada por esta, bueno, este paro de transporte como que disfrazado, ¿no? Por parte de este sector, porque ellos no lo llamaron paro de transporte, lo llamaron, ¿cómo es que fue? Caravana de transportistas en la avenida Francisco de Miranda. Lo cierto es que los transportistas de diferentes rutas, diferentes bloques, como lo llaman ellos, de 5 bloques de transportes de la Gran Caracas, bueno, decidieron hacer una caravana de puros autobuses, así miren, en fila india, uno detrás de otro, bueno, para realizar una protesta con la finalidad de entregarle un documento en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para exigirle al ministro Ricardo Molinas que sí, que se apruebe el aumento. Ustedes se acuerdan que el día de ayer les habíamos comentado y a lo largo de esta semana les habíamos dicho todas estas mesas de trabajo que se han realizado entre los usuarios del transporte público, entre el gobierno y también entre los transportistas. Los transportistas insisten, su propuesta es que en vista de toda la crisis económica que se vive en el país, el pasaje tiene que aumentar 15 bolívares, es decir, de 45 a 60. Y para diciembre, el costo final de este año cerraría en 100 bolívares. El ministro Ricardo Molinas dijo, no señor, esto es ilegal, ustedes no pueden aumentar el pasaje a 60 bolívares. Los transportistas continúan y siguen afirmando que sí, que es una necesidad, que de 45 se tiene que llevar a 60. Molina dijo, no señor, y ellos entonces hoy respondieron con esta actividad que, como les dije, cuando uno los consulta, ¿esto es un paro de transporte? Ellos te dicen, no estamos en paro de transporte, esto es una caravana donde, bueno, estacionaron, pues, por decirlo así, todos los autobuses, uno detrás de otro, ahí enfrente del ministerio, específicamente en la avenida Francisco de Miranda. Entiendo que las colas y todo el tráfico, el tránsito vehicular está bastante colapsado. Nosotros, bueno, le vamos a hacer seguimiento a toda esta noticia. Aquí les informamos, tanto el diario El Universal como el diario El Nacional están reportando entonces una fuerte congestión en la avenida Francisco de Miranda. Los que sí están, que declararon ya irse a paro, son los conductores, por ejemplo, de los Altos Mirandinos. Esto lo informa el diario El Universal. Conductores de los Altos Mirandinos, allá en Los Teques, se van a paro por ajuste de tarifas. Este paro además coincide con el que se está realizando en Caracas, en el que los transportistas, bueno, también están exigiendo incrementar el pasaje. También, además, bueno, hay un a través de Twitter, los usuarios están denunciando, están reportando, mejor dicho, que no hay unidades de transporte para Carrizal, tampoco para San Antonio de los Altos y tampoco para el centro de Los Teques. Eso se está realizando el día de hoy, bueno, como protesta por parte del sector transporte, en donde insisten en que de 45 se tiene que pasar a 60 bolívares. Nosotros, bueno, también todo el tema del revocatorio, haciéndole bastante de seguimiento, nosotros seguimos a la espera, seguimos esperando. Por acá hay un trabajo, una noticia publicada en el diario El Nacional. Bueno, Juan Carlos Caldera, el representante de la Mesa de la Unidad ante el Consejo Nacional, bueno, advierte que el CNE está discutiendo si solicitar 20% de la circunscripción nacional. Nosotros también por acá transmitimos las últimas declaraciones de Luis Emilio Rondón, donde dijo no, el revocatorio tiene un ámbito nacional. La solicitud del referéndum revocatorio no es regional, por lo tanto está esa propuesta al margen de la ley. Pero ahora, amigos, yo les había dicho que, bueno, José Manuel Olivares está un poco indispuesto por una ruptura del talón de Aquiles. Y yo quiero que sea José Manuel que nos diga qué fue lo que te pasó, José. ¿Cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenos días a ti, a todos los que siempre nos escuchan en el radiecito de la cocina. En estos días, antes de lesionarme la abuela, me regañaron y tengo que decir, una señora me agarró, me jamaqueó y me dijo, mire, mijo, no somos puras abuelitas, no vemos un 20 joven que escuchamos eso. Y le digo, de verdad, me disculpe. Era una joven de 65 años, ¿no? Una joven como de 55, 60 años más o menos, que me regañó. Y yo dije, bueno, yo tengo que decir eso, lo iba a decir el lunes, pero como ya tú dijiste, Mari, verdad que esto sí duele, mano. Yo no sabía que esto dolía tanto. Yo venía con un dolor golpe tras golpe después de la caravana y de la caminata el 1 de septiembre, luego una protesta del 14, y el viernes, en la actividad que hicimos de 12 horas en La Guaira, uno de los recorridos específicamente arriba en Mañonga, yo una me acuerdo, parte del sector popular de La Guaira, caí en un hueco y sentí un dolor, y seguí, hasta que al final de la tarde, bueno, no podía caminar de dolor en la pierna, y como ya te lo dije, tengo una ruptura de los gemelos, conocido como la batata, están desgarrados, y una ruptura del tendón de Aquiles, que es unión abajo con el pie, y bueno, me tuvieron que operar de emergencia o reposo absoluto durante una semana, no puedo afincar el pie durante una semana. Ay. Mucho dolor, esto duele mucho, chicos, yo, o es que los hombres somos muy cobardes, pero de verdad que bueno, gracias a Dios, bien, Marino, nada grave, nada que preocupar, solamente... ¿Cuánto de reposo? 2 semanas, pero absoluto 1 semana. Yo espero ya la semana que viene ir a la sesión de la Asamblea Nacional, empezar otra vez a estar en la calle, porque bueno, me siento como desesperado, encerrado en una casa, trabajando por la computadora, enviando correos, leyendo libros, ya he terminado 2 libros, pero bueno, al final, Mari, cosas que pasan, gracias a Dios, nada grave. Estoy aquí viendo, me imagino que ya tú lo hablaste, que parece que está colapsado el tránsito, sí. Chacao por protesta de transportistas, ¿no? Sí, señor, ellos insisten en subir el aumento, pero ellos dijeron que no era paro transportista, sino una caravana en donde pusieron todos los autobuses, miren, en fila india, pero los estacionaron. Y si uno no quiere montarse en un transporte, pues no hay porque todos están allá. No me quiero imaginar cómo está la cola. Y también te escuché hablando sobre el tema del CNE, Mari, ¿verdad? Que sí. Yo que he estado... como un ciudadano más, pues, viendo todo por la televisión, leyendo las noticias, que burla, ¿no? Qué indignación lo del CNE, tienen como 2 días en sesión viendo cómo van a ser las condiciones del 20%. Bueno, o sea, yo no entiendo qué tanto hay que discutir, qué tantas trabas pueden poner, qué tantos obstáculos se puede poner sin entender que cada día que pasa es un día más de delincuencia, es un día más de corrupción, es un día más de destrucción del país, es un día más sin medicina, es un día más sin alimentos, es un día, José, más de la humillación de la bendita bolsa esta del CLAP. Sí. Tú sabes que me llama a mí también la atención. Ya es evidente y ya queda claro, José, que el Consejo Nacional Electoral, las rectoras, las 4 rectoras del CNE, pues están obstaculizando, impidiendo la realización del referéndum revocatorio. Pero ¿por qué todavía no han dicho, señores, el revocatorio no va y listo? ¿Por qué no han dado ese paso, a tu juicio? Sí, yo creo que todos nos hacemos la pregunta del final si va o si no va. Yo creo que al final hay opiniones divididas, María. Aquí te voy a hablar, sabes que yo siempre en nuestro programa he sido muy, digamos, irreverente con el tema de la unidad, ha sido muy crítico, eso me ha traído amigos, enemigos, pero yo nunca voy a dejar de pensar porque al final nadie paga mi pensamiento ni yo dependo de ninguna nómina. Yo al final hay decisiones encontradas, hay personas como yo que te confieso que todavía pensamos o tenemos la fiel convicción que el revocatorio puede ir este año si nosotros logramos el 20% este mes entrante y si nosotros realmente hacemos actividades de presión real con todo el ciudadano, y aquí es donde usted es protagonista nuevamente, el ciudadano, más allá de los dirigentes políticos, en noviembre pidiendo el revocatorio. Porque al final los tiempos son 90 días, noviembre, diciembre, enero, si se cumple el lapso completo, pero eso no está escrito en ningún lado. Nosotros podemos hacer la presión suficiente, demostrar el poder suficiente con el ciudadano para lograr que hayan elecciones de revocatoria este año, una elección que se puede convocar en 30 días, muy sencilla además, porque no necesitamos ningún despliegue de campaña, porque tenemos todo el año en campaña diciendo que se vaya Maduro y los diciendo, bueno, yo no he visto a nadie diciendo que se quede Maduro más allá de las rectoras del CNE que le hacen el juego. Entonces yo creo que hay opiniones encontradas, Mario, y otros dirigentes políticos que a lo mejor les gusta más el tema del diálogo, que a lo mejor la herramienta de revocatoria es una herramienta para el diálogo, no lo estoy afirmando, pero tampoco puedo negarlo. A lo mejor hay otros que, bueno, dicen, no, yo no voy a dar la noticia, dala tú, que la va para caliente. ¿Quién asume la noticia por parte de la Mesa de la Unidad que no va a haber revocatorio en el caso que sea así? La unidad a veces es buena para ganar, pero nadie quiere la unidad para decir lo malo, ¿no? Todos queremos la unidad para, bueno, aquí estamos la unidad que suma, pero nadie quiere asumir la unidad para las cosas duras o malas. Yo creo que también puede ser parte de eso, bueno, la papa caliente, pues ¿quién asume eso? Está dividido, Mario. Yo creo que la mayoría piensa como yo, que nosotros debemos y tenemos que seguir luchando, que nosotros tenemos que afianzar los meses, el último trimestre de este año, en una dura batalla para que este año haya revocatorio con calle, con presión, con lucha pacífica, con protesta, con movilización, pero dura, diaria, cotidiana. Pero eso sí, cuando tengamos listo el 20%, para que el único paso siguiente a seguir sea gobierno o CNE, que pareciera lo mismo, convóquenme el referéndum revocatorio, que nadie nos saque de ahí. Bueno, ahí está la discusión, los jefes de los partidos que se reúnen en la Mesa de la Unidad, que bueno, que al final son los que dan esos debates a profundidad, pero yo al final creo que la respuesta a tu pregunta, Mari, es que estamos divididos en torno a las expectativas de qué pueda pasar o no con el referéndum revocatorio. Bueno, José, sí, ya sí, a las expectativas también está los 30 millones de venezolanos que estamos esperando el referéndum revocatorio para decidir, bueno, si revocamos o no a Nicolás Maduro. Mira, José, tenemos que hacer una pausa. Ajá. Pero, ¿Qué tienes hoy? Bueno, no, hoy el programa está bien bueno. Mira, vamos a tener a Humberto Prado, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones. Imagínate tú que denunciarán a la ministra Iris Varela, bueno, por presunta corrupción, por unos penales que dijo que iba a construir y que no construyeron. Entonces, bueno, están pidiendo. Qué raro, ¿eh? No, y además es un dineral. Son cifras que de tantos ceros ni se pueden ni leer. Y también, bueno, imagínate tú, tenemos a Leonardo Buniac, economista, porque hay un audio que me encantaría además que tú lo puedas también comentar con nosotros, no sé si en el otro bloque del programa. El ministro para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Jesús Farías, bueno, él dice que los tiempos más graves ya pasaron, que ahorita a partir de ahora en adelante vamos para adelante, vamos creciendo, que ya, que se acabó, que estamos dejando atrás, que vamos a buen paso. Entonces, bueno, queríamos también consultar la opinión de Leonardo Buniac, economista, especialista, y que nos diga si efectivamente Venezuela, o qué esperamos para el año también 2017. Bueno, Mari, no te preocupes, yo te aseguro que no tengo cómo moverme mucho, no tengo muy lejos a dónde ir, así que nada, me llamo, estoy aquí, me llaman y comentamos eso, que además está muy interesante con el tema económico, bueno, ciertamente, si es verdad lo que dice el gobierno, o si nuestra economía pareciera ir a peor, aquí se dice que los bonos de PDVSA van a ser complicados de venderse, bueno. Complicado, Mari. Así es. La solución es el referéndum revocatorio y que todos la exijamos y que todos la luchemos como nuestro. Así es, José. Mira, no vayas a trancar que Leonel Espinosa quiere darte un comentario. Amigos, son las 11:21 minutos. Nosotros tenemos que hacer una pausa y ya venimos con más. Usted escucha. Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Bueno, amigos, y ya estamos de vuelta con más de Hoy no es un día cualquiera. Tenemos a José Manuel Olivar en línea. Hoy vamos a hacer esta entrevista y el programa el día de hoy con José Manuel vía telefónica, y yo estoy aquí en los estudios. José, te estaba comentando que salió, digamos, una denuncia con el titular de los papeles de una prisión inconclusa destapan escándalo de corrupción y violación de derechos humanos. Resulta que tres ONG, bueno, están resumiendo la investigación que realizaron y están revelando que específicamente en el año 2013 la ministra Iris Varela, ella es ministra del Servicio Penitenciario, bueno, prometió una cárcel para el Estado Zulia y tres años después, bueno, hay toda una obra inconclusa, un elefante blanco gigantesco. Le queremos dar la bienvenida a Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, para que nos comentes. Humberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Marianela, y saludos también a José Manuel. Hola, hermano. Bueno, nada, nosotros desde... usted sabe que hace dos días se cumplieron tres años del cierre de la cárcel de Sabaneta, y nosotros habíamos declarado que precisamente ese cierre le iba a traer un daño al sistema de justicia, porque el que un grupo de personas estén tomando un establecimiento carcelario no quiere decir que tú vas a perjudicar a toda la población reclusa y a los familiares que ni siquiera saben dónde están, dónde mandaron a sus seres queridos. Sí. Además de eso, después en este año, en el mes de abril, cierran el retén El Marite y Maracaibo se queda sin cárcel. Nada más quedan con puros retenes policiales, que son el que está en Colón y el que está en Cabildo. Uh-huh. Y las personas que son detenidas simplemente los mandan al CICPC, al SEBIN, a la Guardia Nacional, a la Guardia Nacional, y esos calabozos policiales están, bueno, como dice el dicho, hasta los tequeteques. Sí, entonces están hacinados. Sí, súper hacinado. Y nosotros hemos, a una organización que está en el Zulia, que se llama CODEL, yo conversé con ellos y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, como ella prometió de que la cárcel del Marite iban a terminar la cárcel de La Cañada, uh-huh, y que ya se tenía presupuesto y que tenían ya adelantado un porcentaje bien importante, incluso el propio Arias Cárdenas dijo que había como un 70% ya lista. Yo le dije a los muchachos, bueno, vayan ustedes a La Cañada a verla, a ver cómo va esa construcción. Resulta que cuando llegan se encuentran de que no, o sea, eso es lo único que tiene, son las bases, y está toda destartalada y desmantelada. Entonces hablé con la gente de Transparencia, de Mercedes Freitas, para que nos ayudara con la situación de los presupuestos, porque ellos lo manejan muy bien en cuanto al estudio científico y técnico. Y bueno, se detecta una situación muy irregular de que la Asamblea Nacional ha otorgado desde el año 2012 presupuesto para la construcción de esta misma cárcel y todavía no se tienen ni siquiera ni las bases. Y entonces eso lo pusimos, como se dice, en blanco y negro y solicitamos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial al Ministerio Público, y además de ello, en la rueda de prensa estuvo presente la diputada Marianela Magallanes de la Comisión de Contraloría, y le dijimos, bueno, que ella también actuara, y le solicitamos las tres organizaciones un derecho de palabra en la comisión para presentar ese caso también y sea investigado por esa Contraloría, porque en número son más de 5 mil millones de dólares que lamentablemente se le ha entregado a ese ministerio, y además de ello se ha prometido que la construcción de 24 cárceles y nada más se han construido dos. Ya, Alberto, pero disculpa que te interrumpa por la cifra que acabas de dar. Estás hablando de 5 mil millones de dólares invertidos supuestamente en el sistema penitenciario que se robaron, que están desaparecidos, que no se invirtieron. Que no se sabe dónde están porque las cárceles no aparecen. Porque si nosotros por lo menos colocamos lo que costó por lo menos la comunidad penitenciaria de Coro, que fueron 60 millones de dólares, con eso por lo menos que se le otorgó por parte de la Asamblea, ya se ha tenido que haber construido por lo menos 14 cárceles y por lo menos el hacinamiento por lo menos ya ha tenido que haberse por lo menos vencido. Y eso es lo que nosotros estamos solicitando, y que se sustanció un expediente que yo se los puedo hacer llegar, uh-huh, de las investigaciones que se hicieron, porque esto es sumamente grave. La situación de colapso precisamente que hay ahorita es porque han cerrado cárceles y las que han prometido no las han construido, y el problema se le ha trasladado a todas las calabozos policiales, a Vargas, a Caracas, a Los Teques, a Maracaibo, a Coro. Eso está súper colapsado. Bueno, ve la situación que hay ahorita, por lo menos en el estado Táchira también, en un cuartel policial que está sumamente hacinado, y los presos lo que están es solicitando que lo lleven a su cárcel, por lo menos a la cárcel de Santana, y están empeñados en que tiene que ser a Tocorón, y Tocorón tiene casi 9.000 presos y fue construido para 750 wow. personas. Para, entonces, tiene 9.000 y están ¿cuántas? 750. Al está revés, construida, exacto. Está construida para 750 y hay 9.000. Y entonces los presos del estado Táchira lo quieren llevar para allá trasladado. Mm. Entonces es una cuestión que le hacen un daño al sistema de justicia, porque por lo menos son personas que están siendo procesadas en el estado Táchira. Entonces tú lo vas a sacar al estado Aragua, como hicieron igualito que sacaron los presos de Margarita, que se los llevaron ahorita con la cuestión de la cumbre a diferentes cárceles en tierra firme. Entonces se le retarda el proceso también. Eso es una cuestión sumamente, José Manuel, mire, que lamentablemente, como dice el dicho, las cárceles son el reflejo de la sociedad. Bueno, así precisamente nosotros estamos en los actuales momentos en nuestro país. Y ahora, Humberto, amigos, estamos conversando con Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones. Esta denuncia, entiendo que ustedes van a denunciar ante el Ministerio Público a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, específicamente por este penal que se prometió entonces ya culminarla para el 31 de diciembre del año 2014 y invirtieron algo así, por favor corrígeme tú el monto, 209 mil millones de bolívares. Sí, sí, bueno, a la fecha, ¿no? Porque anteriormente era menos por la cuestión de los costos, porque eso lamentablemente cuando tú por eso que cuando se lleva al cambio en dólares en el momento de la fecha es un dinero muy importante que se le otorgó, y la cuestión es que si tienen el dinero y se les ha otorgado por parte de la Asamblea, porque ellos no han construido, sí, porque no lo han ejecutado. Y ahora, entonces, las características de esta cárcel, estaría entonces ubicada al sur de Maracaibo y tengo entendido que tendría una capacidad para albergar a 600 reclusos, ¿cierto? Sí. Y sí. Ahora, en vista de la situación, digamos, nacional, las características, la realidad que hay en todos los penales de Venezuela y todo el hacinamiento. Nos estabas diciendo que Tocorón, por ejemplo, tiene una capacidad instalada para 750 personas y hay 9.000. O sea, saquen ustedes la, digamos, la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Cuántos penales tendrían que construirse en este país para, digamos, solventar el problema de hacinamiento que hay ahorita en Venezuela? Mire, yo empezaría por los estados que no tienen cárcel, porque los estados que no tienen cárceles le han trasladado a otros estados su problema. Y yo yo empezaría incluso hasta por el propio estado Vargas, José Manuel, que tiene los presos metidos en la comisaría de Macuto y en Caraballeda. Y por lo menos que tengan su internado judicial y su centro de cumplimiento de pena para que la familia de Vargas tenga sus presos cerca de ellos. Igualmente, por lo menos lo haría en Caracas. En Caracas cerraron la planta, ahora Caracas se quedó sin cárcel y los presos de Caracas están por Tocorón, están por la Penitenciaría General de Venezuela y su jurisdicción donde se le está procesando es en Caracas. Entonces, en Caracas yo vería la posibilidad de que ahí se construyera un centro de arrestos preventivos para las personas que están en las comisarías y se hicieran por lo menos dos centros de cumplimiento de pena para las personas con sentencia definitivamente firme que son familiares en Caracas. Igualmente lo haría en el sector de Los Llanos y en el sector en la región central, en la región andina, y por lo menos con eso se solventaría por lo menos, mire, un 80% del gran problema que tienen ahorita. Si eso no lo saben, si eso no lo hacen, Marianela y Manuel, sobre la marcha, el gran problema que le van a traer a los estados y a las comisarías es que, fíjese, están secuestrando familiares, están secuestrando funcionarios, han decapitado internos en las delegaciones policiales. Bueno, lo que van a hacer entonces es que eso es como una bomba de tiempo que pueden tomarla en cualquier momento, se adueñen de los parques de armas y entonces ahí se presenten situaciones graves por la falta de actuación, la falta incluso de visión de parte de la ministra de Asuntos Penitenciarios de que los presos que ya han cumplido por lo menos su prisión preventiva tienen que ser trasladados a los internados judiciales. Ahora, si no los han construido, no es por culpa porque ni siquiera nos habían dado los reales. Es por culpa de la falta de visión y de experticia y de gerencia de ella de no haber construido las cárceles del dinero que le dieron. Así es. Incluso yo me atrevería a decir algo, José Manuel y Marianela. Maricela. Uh-huh. Yo creo que, mire, yo llamaría a un concurso, por lo menos, de un diseño arquitectónico de cárceles que sea diferente a las que se han construido, porque una de las cosas que contribuye a la reinserción de las personas privadas de libertad es el diseño arquitectónico de una cárcel. Si usted la hace como un cuartel de pura seguridad, usted lo que va a tener simplemente es una fiera. Si usted la hace simplemente como un centro para la reinserción, usted tendrá por lo menos con una batalla ganada en un 40% en cuanto a lo que es la atención de esa persona, y tienen la oportunidad de hacerlo y tienen la oportunidad de impulsarlo desde la Asamblea Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Conversábamos con Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones. Tenemos a José Manuel Olivares también en línea telefónica. Y la verdad es que, bueno, felicitaciones también por esta investigación y este trabajo de Contraloría, que como Humberto nos lo estaba explicando, José, lo realizó la ONG, bueno, Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, también lo hizo la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia y, por supuesto, bueno, el Observatorio Venezolano de Prisiones, quien empezaron a meterle la lupa a las declaraciones de la ministra, vieron entonces que había prometido construir una cárcel que iba a estar ella lista para el 31 de diciembre del año 2014, allá en el sur de Maracaibo, se fueron hasta allá y lo que hay son las bases de esa cárcel y un piedrero y un arenero y no hay nada entonces construido. José Manuel, Maricela, ¿estás ahí? Súper bueno ese trabajo, además con la seriedad de Mercedes, que es una mujer muy seria que ha hecho un trabajo muy serio, y va, Humberto también, que todos los conocemos, lo que al final nosotros hicimos en el área de salud, descubrimos el Hospital del Vigía, el Cardiológico de Adultos, el Centro Nacional del Cáncer, si nosotros hacemos esto en todas las áreas, en todos los ministerios, en todos los rubros, estoy seguro que contaremos exactamente lo mismo, corrupción, obras inconclusas, mentiras, engaños, estafas, que es el resultado de la explicación de por qué el país se encuentra como está, porque ningún otro país de América está como está, y nosotros en Venezuela estamos repletos de cola, de corrupción, y viviendo, sí, como usted que nos escucha sabe que estamos viviendo. Mira cómo llamó la atención, Mari, y con esto concluye, es que la cifra que aparentemente le invirtieron al sector penitenciario es de 5 mil y largo millones de dólares, habla Humberto Prado. Bueno, esta misma cantidad de dinero que se le adeuda al sector farmacéutico, por bueno, la cual imagínate. No hay medicinas en el país. Sí, señor. Para que tengamos una idea de la cantidad de millones, de millones que se pierden en Venezuela. Y tú lo dijiste en un programa, me acuerdo clarito, la ampliación del canal de Panamá fue 4.500 millones de dólares. Sí. Aquí se robaron 5.000 haciendo cárceles y le deben 6.000 a la industria de la farmacia. Y si vamos revisando, y seguro que saldrán cifras, sí, por señor. Nunca olvidar la siempre célebre de Jordani, de los 20.000 millones de dólares que se robaron en un de año Cadivi. Solamente en Cadivi. Así es. José, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a poner entonces este audio para que lo podamos comentar contigo y con el economista Leonardo Buniac. Ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Está de regreso Hoy No Es Un Día Cualquiera, por RCR 750 AM. Bueno, amigos, son las 11:40. Rápidamente, nosotros le habíamos comentado que teníamos un audio que queremos compartir con todos ustedes. Primero, le quiero dar la bienvenida al economista Leonardo Buniac. Leonardo, y queremos que tú entonces partir esta conversación después de escuchar este audio. Imagínense ustedes, del ministro para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Jesús Farías, donde dice que, bueno, que los problemas más graves de Venezuela, los problemas económicos más importantes, ya pasaron y que dejamos de caer para comenzar a crecer. Vamos a escuchar. El insólito universo del socialismo del siglo XXI. Que la situación más grave del país ya pasó. ¿Cuál sería? Y vamos recuperando la senda del crecimiento. En primer lugar, superamos una situación de precolapso eléctrico. Número dos, estamos observando cómo llegan productos importados en una proporción muy superior a la que teníamos nosotros en los primeros meses del año. Y hemos visto cómo, por ejemplo, los CLAP son un mecanismo extraordinario para llevar alimentos a bajos costos a la población. Han visto incrementar de una manera muy considerable. No hemos llegado a donde queremos estar, por supuesto que no. La inflación, que extraoficialmente, porque oficialmente no se conocen cifras del Banco Central de Venezuela, se sitúa ya la interanual, dicen, en cerca del 800%. ¿Usted cree que realmente lo peor ya pasó? Bueno, en primer lugar, eso no tiene absolutamente ningún fundamento. Podrán decir que no tienen las cifras oficiales, pero eso no es lo que está ocurriendo, y con eso nosotros no queremos minimizar el problema que existe. Yo quisiera retomar unas declaraciones que dio Francisco Rodríguez, a quien nadie puede acusar de chavista. Él dijo que la tendencia inflacionaria en el país es decreciente en este momento, y yo coincido con esa posición. En todo caso, nosotros no hemos superado las causas de la emergencia económica, aunque sí podemos decir claramente que hay un punto de inflexión. Dejamos de caer y comenzamos a crecer. Hay un punto de inflexión, dejamos de caer para comenzar a crecer. Según Jesús Farías, ministro para el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, bueno, ya lo más grave pasó. Y además dice que superamos una situación de precolapso del sistema eléctrico, es decir, todavía no ha colapsado, según el gobierno nacional. José Manuel, ¿tú estás en línea? Sí, a mí lo que más me impresiona es cuando él dice que llegamos a un punto donde ya comenzamos a crecer. Uh-huh. O sea, yo ahora no soy economista, no pretendo serlo, he tratado de leer, de aprender, pero yo me voy a la economía de la señora Ana, María, Juana, Petra, la que vende las empanadas, la abuela que hace mercado. Bueno, aquí todavía no se consiguen las cosas, aquí la plática no rinde, aquí no hay un hogar que no esté pariendo hoy para la inscripción de los chamos, aquí no hay un hogar que no se está llamando hoy al primo, al sobrino, para ver los libros, los uniformes, que con qué me enchivo yo. Esa es la economía que tenemos hoy. Sí. Yo la traslado hacia allá. Yo no veo que hoy el país esté tranquilo, esté solvente, sino el problema sigue, la plata no rinde hoy, ¿no? Bueno, justamente le queremos dar la bienvenida al economista Leonardo Buniac. Leonardo, para que tú nos cuentes, lo más grave ya pasó. ¿Cómo recibes tú estas declaraciones del ministro Jesús Farías? Yo quisiera plantearles el tema, no opinar sobre lo que dice el ministro para no caer en esa batalla de opiniones y tal. Yo preferiría contar lo siguiente. En este momento estamos en el mes ya de septiembre, último trimestre del año. Todas las empresas del país, bancos, sectores industriales, etcétera, están en sus procesos de planificación estratégica del año 2017 y algunos inclusive con miras al mediano y largo plazo. Buena parte del sector empresarial y financiero que hoy hace ejercicios de planificación estratégica está mirando bajo una perspectiva estratégica y de riesgo cómo nos preparamos para un proceso hiperinflacionario. Entonces, quiero ser muy serio en eso porque trabajo en el tema, porque asisto permanentemente a estos procesos y ayudo al empresario como lo hacen otros economistas de este país. Pero lo que te quiero decir es que se prepara el empresariado venezolano, se preparan las universidades a estudiar con profundidad las experiencias de otros países, porque Venezuela comienza a acariciar la espiral hiperinflacionario, la frecuencia de tiempo en que los precios se están duplicando cada vez es más pequeña, y eso es un claro indicador de un proceso de hiperinflación. Ciertamente, la inflación más o menos oficial estimada para este año está en niveles de 400% para los productos regulados. Estamos hablando que para la inflación subyacente, esa del bachaquero, esa del contrabandista que trae mercancía de Colombia o de Brasil, el famoso mercado negro está en 2.300 aproximadamente, y el promedio más o menos ponderado por peso específico de los productos da una inflación más o menos anual, que la comentaba tu colega, de cercano al 800%. 2016, para el próximo año, en un escenario donde sigue este gobierno o tome el gobierno de la oposición, pero no haya acuerdo político y lo que tengamos es un problema de crisis de gobernabilidad, la inflación puede estar entre 1.000 y 1.200%. Es decir, no estamos en hiperinflación, pero estamos acariciando la espiral hiperinflacionaria, y lo peor es que esto ocurriría en un contexto de contracción importante del nivel de actividad económica. Para este año estimada cerca a los 8 puntos, algunos más pesimistas 10 puntos, y para el próximo año una nueva recesión que todavía no tenemos estimados, pero que obviamente la economía vuelve a caer. El mayor flagelo y la mayor preocupación es la inflación. El ministro, lamentablemente, bajo una perspectiva política, y yo hasta puedo entenderlo, está mintiendo. Y está mintiendo porque no hay inflexión. No, la situación económica sigue empeorando. Los niveles de escasez están en 72% aproximadamente. Cifras de empleo no tenemos. Cifras oficiales no tenemos. Cifras de comportamiento de la actividad económica no tenemos. Y por supuesto no la tenemos, porque si el cartero trae mala noticia, pues hay que matar al cartero. No se está haciendo nada, absolutamente nada, para resolver, para superar las distorsiones económicas, los desajustes económicos y financieros que tiene la economía venezolana. Y en el caso de que se haga un plan de estabilización para superar estos desequilibrios, debo informarle al ministro que el crecimiento económico nunca está a la esquina de un plan de estabilización. Para poder crecer nuevamente y crecer en forma no inflacionaria, hacen falta reformas estructurales muy profundas en lo comercial, en lo industrial y en lo financiero, para sentar las bases del crecimiento económico no inflacionario. En lo que yo puedo estar de acuerdo con él y con cualquiera es que Venezuela tiene la economía con mayor potencial de crecimiento en toda América Latina. Ahora, está Leonardo, llamada a convertirse definitivamente en una economía emergente de rápido crecimiento, pero requiere, Leonardo, nos quedan las inversiones y requiere la atmósfera regulatoria y de política económica para poderlo hacer. Leonardo, nosotros tenemos que hacer una pausa. Quédate en línea, José Manuel también quédate en línea. Tenemos que cumplir con un compromiso comercial rápidamente y retomamos esta conversación que está muy interesante. Ya venimos. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, amigos. Tenemos en línea telefónica al economista Leonardo Buniac y hoy también nos acompaña José Manuel Olivares vía telefónica. Leonardo, todo el escenario que nos estabas dando, bueno, 72% de escasez, no hay cifra oficiales de, digamos, de ningún indicador económico, una inflación de 400% de productos regulados. Si nos vamos a la inflación del mercado negro, nos detallaste que era de 2000%. Yo me pregunto, ¿qué recomendaciones nos das tú a todos los venezolanos? ¿Cómo nos preparamos económicamente? ¿Qué tenemos que hacer en nuestros hogares, en nuestros bolsillos, en nuestra administración pues diaria, para enfrentarnos y prepararnos para lo que viene en el año 2017? Bueno, mira, ante todo, lo primero que creo que tiene que hacer la gente es comenzar a tomar decisiones para anticiparse al proceso inflacionario. Eso quiere decir que desde el punto de vista, vamos a hablar del punto de vista financiero, la gente tiene que comenzar a pensar qué hacer con su dinero y cómo invertir su plata sin que lo erosione la inflación. La primera recomendación, y no una recomendación irresponsable, es que usted tiene que endeudarse. Endeudarse, pero no especule. Endeudarse, invierte este dinero con todo aquello que se remunere con la inflación para poder proteger su patrimonio, para poder proteger sus haberes. Por supuesto, si se va a endeudar, es fundamental que haga planificación financiera. Es decir, usted vigile su flujo de caja, no se apalanque, no se deude para tomar posiciones especulativas, pero definitivamente endeúdese, porque las tasas de interés activas son profundamente reales negativas, es decir, están por debajo de la inflación. Una tasa real negativa es aquella que ni siquiera no remunera el ahorro, sino que además no conserva el poder de compra del dinero. Así que este es un buen momento para endeudarse, para comprar todo aquello que se remunere con la inflación, con el cual usted se anticipa a la espiral inflacionaria. Pero cuidado con el endeudamiento, vigile su flujo de caja y haga planificación financiera. Una segunda recomendación es que usted, si es posible, dolarice sus haberes, incluso dolarice sus ingresos. Hay algunas opciones de gente que está haciendo cosas como por el estilo, dar algunos servicios en moneda extranjera, ¿ok? Lo hacen educadores, lo hacen profesores de inglés, lo hace mucha gente, porque se ha ido mucha gente del país que todavía necesita cierto nivel de educación, y entonces resulta que tenemos que estudiar inglés. Antes de que te paguen 20 mil. Leonardo, antes de que te paguen 20 mil bolívares, es preferible que te paguen $20. Eso es correcto. Entonces, son opciones. Hay que revisar la estructura de costo y gasto. Hay que vigilar, más allá de la cantidad del gasto, la calidad del gasto. Si eres empresario, aumenta tu eficacia operativa y tu eficiencia administrativa. Revisa tu proceso. Una cosa importante, deja de preocuparte por el entorno. El entorno está condicionado por externalidades negativas que tú no puedes cambiar. Entonces tienes que concentrarte en actuar en todas aquellas cosas que tú puedes manejar, sobre las cosas que tienes control. Tienes que planificar a corto y a mediano plazo, pero revisar todos los días. Tienes que reinventarte, tienes que hacer eso que llaman realineamiento estratégico, tienes que ser creativo. Si eres empresario, gestiona el capital humano, evita la conflictividad laboral. Es muy importante educar a todos los clientes de tu negocio, educar a tus hijos, educar Bien. A tu familia, educar a tus empleados. Hay que explicar a la gente qué está pasando. Leonardo, muchísimo. Hay que comenzar a actuar y hay que hacerlo con planeación estratégica. Muchísimas gracias. Siempre es interesantísimo conversar contigo, sobre todo, bueno, por estas luces económicas que nos da, y como entonces ya escucharon, entonces como Leonardo Buniac desmiente todos los argumentos económicos, incluso hasta políticos, de Jesús Faría con estas declaraciones lamentables, en donde dice que ya los problemas económicos más graves ya pasaron, que ahora ya dejamos de caer y comenzamos a crecer. José, a esta hora le quiero dar la bienvenida a un compañero tuyo de partido, buen amigo también de la casa, y es que se trata del concejal de Sucre, Andrés Scholeter, mejor conocido como Chola. Como Chola, vale. No, Chola. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿cómo están? Bueno, bien, pendientes de esta, entonces, la ciudad que nos merecemos, este foro de Esquina de Ideas que se va a realizar este jueves 22 de septiembre. Échanos el cuento. Sí, bueno, como creo que ya ustedes saben, Esquina de Ideas es un espacio que nosotros tenemos en el municipio Sucre, que utilizamos para discutir y conversar sobre los problemas que nos aquejan a cada uno de nosotros en el día a día, ¿no? Y bueno, lo más importante de este espacio es que no es solamente para discutir y conversar sobre los problemas, sino sobre todo para buscar las soluciones y las propuestas que nos permitan superar estos problemas. Uh-huh. Entonces, en esta edición de Esquina Ideas, que va a ser el día de mañana, jueves, a las 5:30 de la tarde en Los Ruiz, en la calle A, nosotros vamos a estar hablando sobre la ciudad que queremos los caraqueños. Nosotros sabemos que actualmente la ciudad que tenemos es muy distinta a la ciudad que queremos. Estamos viviendo un caos de los servicios públicos. Bueno, hoy lo estamos viendo con el tema del transporte público y el paro que ha habido el día de hoy, las trancas que ha habido en distintos lugares de la ciudad. Pero justamente lo que queremos en esta edición es poder tener algo y conversar con especialistas de esa Caracas que nosotros merecemos tener, uh-huh. que no es más sino una ciudad más ordenada, una ciudad con espacios públicos que podamos disfrutar, con parques, con áreas verdes, donde las familias puedan tener una mejor calidad de vida y poder entonces disfrutar de vivir en esa ciudad. Entonces nosotros creemos que es posible tener una mejor ciudad que la que no merecemos, la ciudad que estamos teniendo hoy en día, y que debemos superar los problemas como el transporte, los problemas de transporte público. Uno ve con preocupación cómo en distintas zonas de la ciudad, y sobre todo en el municipio de Sucre, ves personas que se tardan 2-3 horas para poder agarrar una camionetica para ir a su casa. Entonces estamos hablando de gente que pasa casi que más tiempo moviéndose en transporte público o esperando el transporte público que el tiempo que utiliza para trabajar. Entonces también en esa ciudad hablaremos sobre el tema de los servicios públicos, sobre a esos espacios públicos que nosotros soñamos para la ciudad. En fin, es una iniciativa que lo que busca es escuchar a los vecinos y también a los expertos que tenemos como invitados, y que de esta iniciativa podamos salir con la certeza de que nosotros vamos a lograr tener una ciudad más ordenada, una ciudad tranquila, una ciudad más segura y más libre. Qué bueno, ¿no? Sobre todo, Chola, además darle la oportunidad a la gente que participe, que se involucre también en la resolución de sus problemas. ¿Nos repites entonces las coordenadas, que ya nos quedan pocos segundos? Sí, es en la calle A de Los Ruices, uh-huh. mañana jueves a las 5:30 de la tarde. Vamos a tener a la diputada Adriana Elías, vamos a tener al arquitecto Ana Cristina Vargas. Esa es una maravilla, esa arquitecto. Franco Micucci. Muchas gracias. Y por bueno, Chola, muy bueno. José, vi que tienes una lesión, vi por las redes sociales, espero que te mejores rápido. Gracias, Chola, hermano, un abrazo. Y qué buena iniciativa, la felicito, que poner al ciudadano en el centro de la discusión. Sí, señor. Ciudadano en el centro de la política, de cómo vivir, de cómo merece vivir. Así que quisiera acompañarlos, hermano, pero tengo un encierro forzado. Bueno, ahí vamos, Mari, por lo menos hacemos el programa. No, bueno, muy bien, nos ha salido chévere así a distancia. Retomando el tema de que se nos acaba el programa, porque ya Ken ya está haciendo señas como loco, conseguí aquí un artículo de la BBC de Londres. ¿Qué dice? Donde habla de los 5 países con la mayor inflación del mundo. Ajá. La número 1 es Venezuela, la segunda es Sudán, la tercera es Malawi, la cuarta Irán y la quinta Ghana. ¿Pero qué pasó? ¿Será que Jesús Farías no ha leído eso, José? Yo creo, chico, yo creo. Mándaselo por Twitter. Para que lo lea. Yo te lo voy a poner, mire, por si acaso usted no ha leído esto, ministro. Oye, eso está facilito en Google, usted mete ahí y le sale. Google, ministro, Google. Google. José, bueno, se nos acabó el tiempo. Mejórate, descansa. Y bueno, te llamamos mañana. Nos hablamos mañana, cuídense mucho y gracias por escucharnos por el radiecito de la cocina. Que estén bien, buen provecho. Amigos, y con estas palabras nos despedimos entonces también de Hoy No Es Un Día Cualquiera y nos escuchamos mañana. Chao, chao. Este programa fue presentado por... RCR presentó... Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.